El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Que vuela. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmó. Boca que vuela. Y empezamos hoy este Boca que vuela en este día, qué día, fresquete. Ochoa, ¿cómo le va? ¿Eh? Me borré, me hice la rata el sábado, Bueno, tuve más tiempo para disfrutar de fútbol, ¿Cómo estamos, ¿Cómo estamos? Todo fútbol, todo fútbol, todo fútbol. Yo voy, cuando voy a mi casa, a veces me voy a Ramírez, el remisero me cuenta todo, ¿vio? Me cuenta todo, todo. Ya estoy al tanto de todo, de toda la selección. ¿Usted está al tanto de todo? ¿Va siguiendo? ¿Va siguiendo todo? ¿Está preparado para mañana? ¿Más o menos? ¿En su casa? ¿Dónde? ¿Sí? Ahí estamos mañana siguiendo esto que nos tiene así a todos, como vio, metido ahí. Y acá queremos empezar con un poquito más de este tema, a ver, un poquito más. Y no, nada, nada. Nada fácil es. ¿Quiere que le cuente? Viene brava la mano. Pero aquí estamos, como la cigarra, Ochoa. Esa. Y sí, sí. Te alcanza, te pasa por arriba y hay que seguir, Ochoa. Hay que pelearla, ya que estamos. Ya que estamos hoy, tenemos. ¿Qué mes junio, Ochoa, Un mes donde se pasó todo, Pasó rápido, aparte ha pasado de todo en el mes de junio. Hoy vamos a ir hablando en esto que venimos haciendo aquí en Boca que Vuela, que es un poco recordar nuestra historia, nuestras cosas, nuestra memoria. Hablando de todas aquellas cosas que han pasado en este mes, ¿no? Que ha pasado mucho, le digo. No cosas buenas, ¿no? No precisamente hechos que han hecho patria, Ochoa, El mes de junio es un mes complicado, si le cuento, Hasta el pobre Belgrano, que murió en su más triste soledad, que ahora vamos a homenajearlo también. Pasando por, ¿no? Por distintos, por golpes de Estado, por fusilamiento. ¿Qué mes? Junio, Ochoa. Mes bravo, El día de hoy también es un día especial, ¿no? Se recuerda dos personas también que han caído violentamente, ¿no? ¿Qué mes? Un mes complicado, le cuento, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos para... Eso de la memoria es tratar de ver aquello, ¿no? Malo para tratar de cambiar las cosas, ¿no? No vamos a hablar solo de aquellos hechos que han hecho patria. Hay hechos que no han hecho patria, pero que han sido. Y aquí estamos para recordarlos y ver de qué manera, ¿no? Seguir con todo eso adelante, ocho. Ahí estamos acá. Y tenemos algo también que vamos hablando de nuestra identidad, ¿no? De nuestras cosas, de nuestra música. Se cumplió otro aniversario de la muerte de Gardel también esta semana. Y bueno, vamos a hablar del tango, porque si hay algo que hace nuestra idea es el tango, ¿no? A nuestra identidad. Es de aquí, bien nuestro, Ochoa, ¿eh? El tango. Hoy vamos a hablar del tango, trajimos algunas historias, tangos para escuchar, orígenes de algunas canciones. Así que tenemos así como un surtidito hoy, ¿eh? Se nos está yendo junio, ya se está yendo junio, Ochoa, entre paréntesis. Y tenemos acá varias cosas para compartir con ustedes. Por supuesto, nos pueden llamar al 466-6559 o nos manda mensajitos al 1561-540359. Nos dicen cuál es el tango que más les gusta por ahí, ¿eh? Tenemos acá un surtido también, ¿eh? Pueden pedir, mire cómo estamos hoy. ¿Quién nos auspicia, Ochoa? ...200 años Argentina. Se lucha con la pluma, se lucha con la espada. El que no lucha se estanca como el agua. El que se estanca se pudre. Raúl Escalabini Ortiz. En Norberto Galasso, Vida de Escalabini Ortiz, Ediciones Coligüe. Lo tenés en Lipibrocos para pensar en Argentina. ...1820, un funeral pobre y sombrío, silencio ante la muerte de Belgrano, porque es un deshonor a nuestro suelo, es una ingratitud que clama al cielo, el triste funeral pobre y sombrío que se hizo en una iglesia Santo Domingo junto al río, en esta ciudad, al ciudadano ilustre general Manuel Belgrano. Publicó esta oda el diario El Despertador, teo filantrópico, místico, político, wow, del fraile Francisco de Paula Castañeda, el único que recuerda a Manuel Belgrano. Héroe revolucionario de 1810, jefe del ejército, creador de la bandera. El 20 de junio de 1820, Belgrano murió de sífilis, paludismo e hipocresía. En el más absoluto olvido y pobre, en su casa de la avenida que actualmente lleva su nombre, número 430 en Buenos Aires. Los políticos porteños lo habían ignorado y hasta negado el pago completo de sus salarios adeudados y el reconocimiento por los servicios, bienes y vidas y su vida regalados al país. Manuel Belgrano había nacido en 1770, abogado, economista, periodista, militar. En 1802 hizo flamear por primera vez la bandera celeste y blanca a orilla del río Paraná, adoptada en 1816 como la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pago, ¿no?, a los servicios a la patria, Ochoa, ¿eh? ¿Está pensando en cobrar jubilación? Así pago. Y como tantos, ¿no? Tantos otros de nuestros héroes de mayo, caídos en el olvido y en la hipocresía del gobierno porteño de esa época. Y aquí estamos para recordarlo, para homenajearlo. Hay un nuevo material, Ochoa, que ha sacado Habla Taller, sobre todos esos escritos, sobre esos documentos, sobre todo eso que no se habla de Belgrano, ¿no? De sus concepciones de la industria, de la educación. No solo hizo la bandera de Don Manuel Belgrano y liberó el Alto Perú. Tenemos acá hoy este espacio para recordar estos hechos que no hicieron patria, ¿no?, en este bicentenario, Ochoa. Recordamos así a don Manuel Belgrano. San Juan y Boedo antiguo, de todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de noche en el recuerdo, de tu nombre flotando en el adiós,

un sitio de la web del cual es el director responsable y una página imperdible para los amantes de la música urbana. Dice esto: el maestro accedió a tocarlo, pero previamente hizo una nueva versión. Según el propio Firpo, la comparsita tenía solamente como característica armónica la primera parte, y que tomó una de su tango, la Gaucha Manuela, y la insertó a la marchita como trío, tercera parte, añadiéndole también un tramo de la ópera Miserere de Giuseppe Verdi. Tendría así la comparsita música de Mato Rodríguez, Firpo y Verdi. No pasó gran cosa con su estreno, que se produjo ese mismo año bajo la batuta de Firpo en el Café La Giralda de Montevideo. Tampoco con el disco editado en 1917. La comparsita estuvo durmiendo el sueño de los olvidados hasta 1924, cuando Pascual Conturce y Enrique Maroni la resucitaron poniéndole letra y cambiándole el nombre por el de Si Supieras. Una bella letra, por cierto, que hizo que aquel tango comenzara a sonar de otra manera, pero también que Matos Rodríguez se enfureciera por no haber sido consultado. Hubo un juicio interminable, mientras tanto Carlitos el Grande grabó la comparsita y se acabó la discusión. La tiene, ¿no? Cantada por Carlito. Sí, ¿no? ¿Me la encontró? En realidad siguió, pero a nadie le importaba mucho ya, ¿no? Ese tango. Uy, accidente. Ese tango era algo así como el himno de la música popular. Música, maestro. Y así se bailaba el tango, ¿no? Esa cosa apretada, esos cuerpos rebeldes, gestos de desafío, vueltas que frenan en seco, contorsiones, arrumacos, muestra sensual y mimosa. A veces no se sabe bien si están queriendo, se están peleando esos dos que siempre con cara seria, casi enojada, bailan un tangazo, como se debe. Y el origen amerita pasión en marcha, ¿eh? En las primeras épocas del tango, Buenos Aires estaba llena de inmigrantes y la mayoría de ellos habían llegado de sus países solitos. Muchos hombres y no tantas mujeres, ya que las que había no solo eran minorías, sino que no estaban dispuestas a bailar semejante pecado musical. ¿Quiénes accedían? Y sin duda en los prostíbulos, donde por supuesto se tocaban muchas cosas, pero sobre todo tango. Volviendo al origen de esta música, no es casual que palabras como mina o quilombo, ambas inevitables en una de esas casas de visita, sean de origen africano. Ahí se remonta al origen de este tango, mezcla de música africana, mezcla de inmigrante y prostíbulo, ¿no? Lo cierto es que las chicas, ganándose de su dinero, bailaban con cuerpo y alma, aunque bastante más con cuerpo, elemento que manejaban profesionalmente, y de allí los movimientos entre sensuales y turbios. Así se baila el tango, y ellas nos enseñaron, nos dicen acá, ¿eh? A ver, música Ochoa. Siga nomás con la... Ahí está, esa... Ahí vino Sulpici, ya está haciendo un 2x4 ahí en el pasillo. ¡Ah! Se me vino con pinta milonguera hoy Sulpici. ¿Saben cuál fue el primer tango? ¿Quieren que le cuente? Dice, es muy difícil de señalar con certeza. Se habla de un tango que llevaba el sugestivo título de Dame la Lata. Así se llamaba. Ajá. Y de otro que en la misma época, allá por 1880, se llamaba Andate a la Recoleta. Hay otros peores. ¿Eh? Andate a la Recoleta. Lo cual no quería decir que el autor mandaba a alguien al cementerio, sino a los bailes que precisamente en el barrio Recoleta se organizaban en aquella época. Hay otros con títulos peores, Ochoa, que no sé si da la hora para... Hay terribles. Eran de origen prostibulario los tangos. Y realmente tenían títulos fatales. Podemos hacer un día una lista de títulos. Así que este es el primer tango. Andate a la Recoleta se llamaba, ¿eh? A ver. ¿Me encontró alguna otra versión de la comparsita? ¿O no todavía? ¿Andamos en eso? Bueno, a ver. Ahí va. Vamos, esa. Y La Cama Vertical, le dicen también a este tango. Es música de pies ligeros, de salto y roce. El baile es una cama vertical. Las manos de él capturan la espalda de ella para someter. Ella lo abraza, pero sus piernas se rebelan. Van hacia atrás, se cierran en un ocho al ritmo de seducción que él impone. Es agarre y avance masculino y gobierno femenino en la fuga. Los cuerpos detenidos en un corte se frotan, se aparean insolentes. Ella quiebra y todo está cerca. La escena íntima queda expuesta bajo una sábana sonora y el tango es seda, algodón, hilo que hilvana la danza, la música y los cuerpos que transpiran. Música, Ochoa. Se bate, se chamulla, se parola, se parlamenta río como grilo. Y aunque la barra bufi le destrilo, el lengua es chin, es un bacán de bola. Si es Vicenzo el cafaña y no la grola, lo cantan parfileo mancadilo. Y hay cada paventoso tirifilo, más puntiagudo que zapallo angola. El chamullo cafiolo es una papa, cualquier mistongo el repertorio ñapa, y es respetado cuando lo parla un macho. A veces si otro camba me lo emparda, hay programa de speech en la buzarda, o se firma con un feite en el escracho. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse. ¡Es mentira!

ya enredé las patas en los cables acá, ¿eh? Estoy por caer sobre los micrófonos. Desate a Agustina Sulpici, que está enredada en los cables ahí del estudio mayor. Cálmese, Sulpici. Prepare mate. Les cuento. Anke. El choclo tiene dos etapas. Así es. La primera es su estreno en el 1903. Sabe que se estrenó en un elegante restaurante. En esa época, Cangallo, hoy Perón. Allí era un mundo donde la alta sociedad se codeaba consigo misma, ¿eh? Era así el asunto. Ese tangazo de Ángel Villoldo no se pudo presentar como tal. No. El dueño del lugar era muy cuidadoso con su selecta clientela y no quería que se mencionara la palabra tango en su restaurante. José Luis Roncalo, director de la orquesta que lo estrenó, lo tocó tal como es, pero disfrazándolo al presentarlo, y lo llamó, ¿sabes cómo lo llamó? Danza criolla. Así. Y pasó. Como ocurre tan a menudo, hoy más de una versión con respecto al origen del nombre. Una es tan procaz que aburre, dice, ¿no? Y no encaja, dice acá este hombre. Otra dice que en el lugar se servía un puchero espléndido y que a Villoldo lo que más le gustaba de ese cocido era justamente el choclo, al punto de hacerle este homenaje. Versión gastronómicamente linda, pero poco probable, dice. Con un vuelo corto, sin calle ni poesía. Me gusta la tercera, dice acá, y la dan como cierta. Se llama así por un caballero que bebía de las mujeres, es decir, un cafiolo, que tenía el pelo rubio, como parecer el apodo y merecer el apodo de El Choclo. Alguien que provocaba cierta simpatía en Villoldo, también es un amigote, que alguna vez lo salvó de algo, puso la cara por él. Un atorrante con código de esos, ¿no? Si los que comían en aquel restaurante El Americano hubieran conocido ese origen, se habrían amontonado en la salida embotellados por el apuro para huir del lugar. En 1947, Enrique Santos Discépolo le pone letra. Con este tango que es burlón y compadrito, sea todo salas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango como un grito, nació del sórdido arrabal buscando el cielo. ¡Wow! Esa gente sí que manejaba las palabras y la poesía como malabaristas, que mantienen en el aire nueve bolas de fuego mientras comen un pancho con naturalidad. Y no buscaban ser gigantes, lo eran simplemente. Y en 1952... los Mr. Lester Allen y Robert Hill, estadounidenses, aparecieron como autores de un tango al que llamaron Besos de Fuego. Muy lindo. Lástima que era exactamente igual al Choclo, de Villoldo. Era un robo tan burdo que los mismos ladrones reconocieron que era una adaptación. ¿Qué tal el Choclo? ¡Qué historia, ¿no? Es el Choclo. A ver un poquito más. Escuchemos, a ver. Con este tango que es burlón y compadrito, si a todas alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sardito barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un rico juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las guereras. Luna en los charcos, canchengue las caderas y un ansia fiera en la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en punta y pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Carancanfunfa se hizo al mar con tu bandera y en un pernón mezcla París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos, Yuyeta, canarreo y misiadura se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de falda, quiero centajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. ¿A vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Jolie 2656, Moreno. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. De la mazamorra al fresco y batata, de sabores y amoríos, de enredos y sobremesas. Entre ollas y sartenes hizo nuestra historia. 200 años, Argentina. Quizás a mí me salve estos versos que digo. Me gusta lo de parejo y no voy por la vedera. Uso funya lo macera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue, ni sé cuánto volverá. Me la nombra la guitarra cuando dicen su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Qué mezcla, ¿no? Mansi con Gardel, Dios mío, un tangazo de esos, ¿eh? El gran Homero, ¿eh? Otro día vamos a hablar de Homero Mansi, ¿eh? Vamos a hablar otro día, pero más capaz que el sábado nos largamos con Mansi. ¿Le gusta? El sábado vamos a hablar con más de Mansi, sí. Tangazo este, ¿eh? Música, Sebastián Piana, Homero Mansi. Impresionante. Carlitos cantando. Y hacíamos referencia a los orígenes de nuestras cosas y de nuestra historia gastronómica. Y tiene que ver esto de la historia de nuestros cafés, ¿no? Y de los lugares de encuentro. Y hablamos de que ahí entre historias de cafés y de cocinas y de intrigas se fue haciendo nuestra historia, ¿no? Y hay un nacimiento, un café que sin duda tiene mucho que ver con esto de nuestra bohemia porteña, ¿eh? Que es el Café de los Inmortales. Hoy hecho pizzería, ¿no? Una de las mejores pizzas a la piedra, le cuento, tienen ahí en Los Inmortales. Don León Desbernats, así se llamaba, más correctamente por su procedencia, Monsieur León, ¿mm? Se convirtió en gerente del Café Brasil a fines de 1905. Le cambió su aspecto vetusto y lo transformó en el reducto más cotidiano por la bohemia porteña más codiciado. En el olvido también había quedado la denominación Café Santos Dumont, un bautismo erróneo por la marca de la infusión que se consumía en el local, cuya vidriera exhibía la imagen del aviador brasileño. Pero la modificación más notoria estuvo en el nombre del local, Café de los Inmortales, que fue una genialidad del dramaturgo Florencio Sánchez. A pesar de su ubicación inmejorable, Corrientes al 900, entre Suipacha y hoy Pellegrini, con los teatros más importantes de la época a su alrededor, el remozado espacio tuvo que ganarse la clientela después de un comienzo con pocos habitués y muchos consumidores de fiado. Así arrancamos todo, parece. Cuando funcionó el boca a boca, los cafés y los completos se despachaban sin parar y las anécdotas protagonizadas por aquellos inmortales empezaron a atesorarse en la memoria colectiva. Y así fue como forjó su gloria en solo una década, entre 1905 y 1915, cimentada por un seleccionado de escritores, músicos, artistas, plásticos, dramaturgos, escultores, actores y políticos que frecuentaban sus mesas en diferentes peñas, huérfanas de alcohol, hasta que despuntaba el alba. La creatividad de los asistentes impulsó proyectos de todo tipo. La Sociedad Argentina de Autores, hoy Argentores, las revistas Vida Moderna y Papel Tinta, entre otros. La antología de contertulios más completa lo confeccionó el escritor Vicente Martínez Cutiño en su detallado libro El Café de los Inmortales. José Antonio Saldías en la inolvidable Bohemia Porteña y más cerca en el tiempo Antonio Requeni en Cronicón de las Peñas de Buenos Aires. Registraron también ese mundo donde alternaban genios y mediocres, exitosos y fracasados, famosos y relegados. En el Salón de los Inmortales, pintado de verde y despojado de adornos en medio de palabras y humo, Carriego, Florencio Sánchez, Antonio Monteávaro y Javier de Viana, entre muchos otros, escribieron parte de su obra. La única mujer que rompía la hegemonía masculina fue la actriz uruguaya Ángela Tezada. Osada mujer ahí en medio de los Inmortales, ¿eh? Allí se sucedieron miles de historias. Muchachos, ha muerto Florencio, gritó Carriego un mal día de noviembre de 1910, ni bien abrió la puerta del café para anunciar la pérdida del autor de Mi hijo el doctor. José Ingenieros fue uno de los noctámbulos más fieles, junto con Charles de Saussure, un poeta protegido por el famoso psiquiatra, a quien una vez le reprochó que le había regalado un saco a cuadros que ya no usaba. Pero ya no tengo clientes locos, le contestó con su particular acento. Una de las mesas más fogosas era de los anarquistas, liderada por Alberto Giraldo. Otra estaba poblada de radicales y socialistas. Alfredo Palacios, primer diputado socialista de América, también era uno de los animadores. Pero Messier León abandonó los inmortales en 1915, a poco de comenzar la Primera Guerra Mundial, cuando decidió alistarse en las tropas francesas. ¿Qué tal? El emprendimiento sobrevivió unos meses a su partida y con el tiempo otros negocios se apoderaron de la fama del nombre. En la actualidad, esta pizzería en la Avenida Corrientes ostenta, ¿no?, la mítica denominación. Aquel inmigrante francés había llegado al país en 1892, antes de cumplir los 15 años. Había sido colchonero, bordador, vendedor de corbata en Gatti Chávez, a donde regresó tras finalizar la contienda bélica internacional y después se desempeñó en la casa de venta Los Mandarines de café, ¿no? Y abandonó para siempre su antiguo oficio. Aquí la historia del café de los inmortales, ¿no? Donde pasaron todos, ¿eh? Todos los grandes, los músicos, escritores. Y ahí está hoy esa pizzería recordando, si ustedes van, están ahí todas las fotos, ¿eh? Están todas las fotos de los que ahí anduvieron por ese café mítico de nuestra Buenos Aires. A ver, Tango Ochoa. Encendida, la llevé viendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo que reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche viviremos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, el pasado de mi vida. Tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay mirado que quedó. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Che, me mató esa versión de La Negra cantando con Goyeneche. Impresionante, impresionante ese tangazo, por favor. Y las mujeres en el tango, ¿no? Quieren decir que La Negra va a incursionar con Goyeneche en el tango. Hizo lo que quiso, ¿eh? Era una diosa. Cualquier cosa cantaba. Las mujeres en el tango. No hacía mucho que había empezado el siglo cuando Linda Thelma decidió vestir ropas de gaucho y partir a Europa, donde se presentaba como número especial cantando canciones que, si bien no se podía jurar que eran tangos, eran bastante emparentadas con él. Actuó en el Moulin Rouge de París y lo hizo con un éxito considerable. Estamos hablando de hace 100 años atrás de esto, ¿no? Un tango de los más famosos, el primero que fue escrito para ser cantado especialmente por una mujer, fue La Morocha. Quien lo grabó por primera vez fue Flora Rodríguez en 1919. Ahora bien, la cantante de tangos profesional, la primera, sin duda, fue Azucena Maizani. Había sido partiquina en diversas compañías teatrales, puesto que también ocupó Nuestra Tita Merelo, hasta 1927, año en que se largó a cantar en el Teatro Maipo un tango de corte festivo, Pedime lo que querés, cantaba la Tita. A ver, ¿la Tita la tiene ahí? ¿No la tiene la Tita? Bueno, ahí no. A ver. Esa, a ver, vamos. Mi casa fue un corralón. Tomá pa' vos. De arrabal. Bien proletario. Esa. Papel de diario, el pañal. Ahí está. Del cajón en que me crié. Gran. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Grande, Tita. Oiga, che, presénteme. Soy Felisa Roderano. Tanto gusto, no hay de qué. Toma pa' vos, ahí está. Arrabalera. Esa. Como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera. Yo soy propia hermana en... Tita, Tita, ahí por 1927 se largó a cantar en el Maipo, ¿eh? Y ya está, pedime lo que quería y cantaba Arrabalera. Y cuántas cosas, y se dice de mí. Y se dice de mí. Se dice de mí, ¿sabe usted la historia? Se dice de mí. ¿Quiere que le cuente? ¿Eh? ¿Quiere que le cuente? Sin duda es una milonga que popularizó de manera absoluta la gran Tita Merelo. Parecía escrita para ella, pero no. ¿Sabía que no? El tema de Francisco Canaro con letra de Ivo Pelay fue escrito para ser cantado por un varón. Ahí está. Más aún, pero como lo cantó la Tita, no hay dos. Más aún, hay una grabación en disco de pasta del mismo canal donde lo canta Carlos Roldán en el 43. 56 años después sería la cortina musical de Betty la Fea, una telenovela colombiana. ¿Se acuerda de Betty la Fea? ¿Eh? Ahí está. Así que fue Tita y pocas se animaron a confrontar, ¿eh? Esto mapa vos. Algunos lo hicieron muy bien, como Beba Vidar, y en estos días Cecilia Milone. Observen que todas ellas no solo han sido, son cantantes, sino también actrices, ¿eh? Sin duda el tango bien cantado es un clásico del teatro, ¿no? Sin duda. Hubo muchas otras mujeres que, siendo actrices, hasta entonces ensayaron esa suerte de nueva carrera, la de cancionista. Se destacaron Tania, Olinda Bozán, Sofía Bozán, Iris Marga, que estrenó el tango Julián, Mercedes Simone, Ada Falcón, Rosita Quiroga, María Esther Podestá, Libertad Lamarque, Dorita Davis. Como curiosidades se destaca a Paquita Bernardo, que fue la primera bandoneonista femenina en la historia del tango. ¿Qué tal Paquita Bernardo? Y también hay una japonesa, más acá en el tiempo, Ranko Fujisawa, mujeres en el tango, que han debutado y hecho roncha ahí en el tablao, ¿eh? Ahí está, a ver qué me puso ahí. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Que me digas si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu cantado, por tu pena yo he rezado. Y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada queda en mi casa. En tu casa natal. Solo te la no me deja cantar. Tan solo existe. Poco existe y es seguro que se ha muerto al irte. El tango cantado. ¿Sabe cuál fue el primer tango cantado? A ver, póngame esa musiquita. Fondo musical, ¿eh? En 1916, el pianista Samuel Castriota estrena un tango al que le titula Lita. De inmediato y sin consulta, un poeta y cantante aficionado, Pascual Contursi, le pone letra. Era la primera vez que, agregado a una música, un poema contaba una historia que tenía principio, desarrollo y final. Había intentos anteriores, pero con letras muy banales, algunas francamente tan procaces como para no repetir aquí, ¿no? Y otras tirando al humorístico muy barato. Pero la primera vez que se dramatizaba una situación fue en este tango. De común acuerdo decidieron cambiarle el nombre. Contursi nació en Chivilcoy, pero criado en Buenos Aires. Prostibulario, quería llamarlo Percanta que me amuraste. Castriota, hombre fino, elegante y discreto, no quería saber nada. Aceptaron el título que hoy es famoso en el mundo entero, Mi noche triste. Había nacido el tango canción. Siempre hay polémica, no hay nada que hacerle. Unos dicen que el primero lo cantó fue Contursi en un cabaret uruguayo llamado Moulin Rouge. Otros aseguran que quienes lo estrenaron fueron Gardel y Razzano, también en Uruguay, en el Teatro Urquiza de Montevideo. ¿Qué más da? Lo que no admite discusión es que la aparición de Gardel en el mundo de la música popular argentina es la que hace al tango algo diferente y comienza a internacionalizarlo. Se dejan de cantar en sus letras aquellas guarangadas o esos aburridos relatos campestres y rurales de que no tenían principio ni final. Al fin se relataban cantando con emoción los problemas del tipo de la ciudad. En ningún otro lugar que no fuera Buenos Aires, una percanta podía morar a alguien lo mejor de su vida, dejándole el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que él la quería y que era su alegría y su sueño abrasador. ¿Quién otro que no fuera habitante de esa ciudad podía pedirle a un portero con respeto pero con energía que subiera y le diga a esa ingrata que ahí lo esperaba, que no se iría, y que le diga esos maulas, esos tretas sin nombre, que ahí había un hombre si tienen valor? Nadie, francamente nadie podía hacerlo salvo acá. Tampoco es admisible para cualquier otro habitante del planeta que no sea porteño decirle a su amor que el día que ella lo quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con el mejor color. ¿Usted dice esas cosas, Ochoa? No, dice. El tango pedía cancha y avanzada. Muchos se opusieron, pero no hubo nada que hacerle. Las cartas estaban echadas. Su suerte se selló cuando conquistó París y de ahí toda Europa. Y cuando Gardel firmó en Hollywood películas en las que cantaba tango, Agarrate Catalina, ya estaba todo ahí, las cartas sobre la mesa. A ver, escuchemos este tangazo, Ochoa. Canta Julio Sosa. Per cantar que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espinas en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrasador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo a olvidarme de tu amor. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión de volver. Siempre llevo bizcochito pa' tomar con matecitos, como cuando estaba vos. Y si viera la catrera cómo se pone cabrera cuando no ve a los dos. Ya no hay en mi burí aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color, y el espejo está empañado si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque tú no ha querido. Mi noche triste alumbra. Thank you.

en José León Suárez, el basurero de la historia, ¿no? Un descampado de José León Suárez fue el escenario de los fusilamientos en junio de 1956. Rodolfo Walsh desenredó esa madeja de crímenes en Operación Masacre. Unas tardes, siguiendo las marcas de un mapa hecho en lápiz, el periodista, acompañado de una amiga, visitó el lugar de los hechos y registró con su cámara fotográfica aquel paisaje trágico. Dos a José León Suárez, ida y vuelta, por favor, murmura ante la ventanilla. A unos pasos de distancia, Enriqueta Muñiz intenta adivinar el horario del próximo tren de ferrocarril Mitre. Rodolfo no dice nada. Le muestra los boletos y eso alcanza para que los dos sigan en silencio hasta el andén de Retiro que los llevaría. Por más que intenten disimular, los nervios ganan espacio a medida de que el tren deja atrás cada estación. En el largo viaje apenas si cruzan un par de palabras. Rodolfo y Enriqueta reparten el tiempo entre miradas congeladas en la ventanilla y un repaso rápido por el tour planificado. Enriqueta es joven y decidida, no duda, va al frente, pero ahora le cuesta disimular la ansiedad. Algunos meses más tarde, su compañero de asiento en el vagón escribiría sobre ella. Desde el principio está conmigo una muchacha que es periodista. Se juega entera. Es difícil hacerle justicia en unas pocas líneas. Simplemente quiero decir que si en algún lugar de este libro escribo hice, fui, descubrí, debe entenderse hicimos, fuimos, descubrimos. En esa época el mundo no se me presenta como una serie ordenada de garantías y seguridades, sino más bien todo lo contrario. En Enriqueta Muñiz encontré esa seguridad, valor, inteligencia que me parecían tan rarificados a mi alrededor. A lo lejos se vislumbra la estación de José León Suárez. Los dos viajeros bajan del tren y consultan el mapa, una hoja de cuaderno arrancada, doblada en ocho, donde Juan Carlos Libraga escribió el detalle del recorrido. Colectivero hace años, Libraga conoce la zona como nadie. En lápiz deja marcada cada ruta, baldío y paso a nivel que van apareciendo en el trayecto. Una X desprolija más adelante marca el final del camino. Después de casi 10 cuadras de pavimento, los expedicionarios se detienen ante una imagen que coincide con la versión de su guía ausente. Una hilera de eucaliptos confirma que la memoria Libraga sigue intacta, a pesar de los balazos. Rodolfo aprovecha para hacer una pausa, prepara la cámara y saca un par de fotos. Están cerca de la X. De pronto un descampado, un basural interminable, ni ladridos de perros, ni sombras furtivas, apenas frío y silencio. La tremenda sensación de estar pisando la escena del crimen. Aquí fue, dice Enriqueta, con una seguridad que Rodolfo envidia por unos segundos. Entonces alguien pasa, los nervios vuelven, y Enriqueta otra vez es más rápida, se sienta en la tierra y prepara un mentiroso picnic de enamorados. Rodolfo sigue hipnotizado por la desmesura del paisaje. Un páramo sin nada más que detener los ojos en una historia trágica que nadie quiere recordar. Pero aquí fue. Y el relato de Libraga corre ahora con más fuerza. Aquí el camino, allá la zanja, por todas partes el basural y la noche, escribirá más tarde Rodolfo Walsh. En la imaginación de Walsh la secuencia se repite. El frío cruel de madrugada, el camión que cambia de ruta, los prisioneros que dudan y temen, las órdenes, las armas, los fusilamientos. Después lo de siempre, silencio, mentira, engaño, olvido. Por lo menos hasta esa tarde del 18 de diciembre de 1956, 6 meses después de esos fusilamientos, la noche asfixiante de verano en un bar en La Plata, un jugador de ajedrez con el oído entrenado, escuchó la frase que cambiaría su vida para siempre. Hay un fusilado que vive. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. Encontrarán en el país.

las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Lo tuvo todo. Duende, victoria y muerte trágica. El don de la garganta y la gracia en la pinta. El azar lo hizo suyo. Lo eligió la aventura, lo atropelló la vida. Con él crecía el tango, el amor, la garúa, el boliche, el otoño, los gorriones, la esquina. Qué lindo esto, ¿eh? ¿De quién puede ser? De Tuñón. Así hablaba Tuñón de este grande, ¿no? Increíble. Este hombre, recién me decía Ochoa, ¿no? Todos querían ser como Gardel, ¿eh? Todos. El zorzal criollo, el morocho del abasto, el alma que canta, el bronce que sonríe, el troesma, el mudo, el mago, ¿eh? Ay, porque canta mejor cada día. ¿Cuánto misterio? Fue todo un misterio la vida de Gardel, ¿no? Desde su origen, su muerte, todo esto signado por un misterio su vida, pero sin duda fue el mejor. A ver, escuchemos un cachito. Bandoneón arrabalero, viejo cuello de cinflar, te encontré como un pebete que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes. Qué misterio el de Gardel, ¿no? Francés o uruguayo. ¿Saben qué dijo él una vez? Una que le preguntaron, dice, nací en Buenos Aires a los 2 años y medio de edad. Estuvo bueno eso, ¿eh? Era así, era acá en nuestro, ¿qué? Tanto uruguayo, francés. ¿A usted le cabe duda? ¿Eh? Nació acá, como dijo él, a los 2 años y medio de edad. Está bien. Que tuvo la mejor de las pintas, que fue gordo, ¿sabe? Era gordo, llegó a ser muy gordo, llegó a pesar 118 kilos, ¿eh? Así es. Hay fotos que están para... pero ¿saben dónde iba? Iba a comer puchero al tropezón. ¿Saben que tenía una mesa reservada para él? La número 48. Así es. Así es. Hasta que empezó por sí mismo a hacer... dicen que saltó del puchero al corazón de lechuga con mayonesa y café con leche. Así, así cuentan, ¿eh? Sí. Solito empezó a hacer su dieta hasta se puso el más de los pintones cantores de tanga, ¿no? Así se cuidaba, así es. Iba a hacer gimnasia a la Asociación Cristiana de Jóvenes. ¿Eh? Mire cuánta data tengo, ¿eh? Me lo investigué todo, chico. Por ser bueno, me esta está buena. Me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. Ah, tú, ahora vamos a hablar de eso. Me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, en tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Y la relación de Gardel con las mujeres cayó al pie, este tango le dijo. Se dijo tantas cosas de Gardel con las mujeres, de todo, se había dicho que no le gustaban, algunos decían que no le gustaban, no, uno llegó, sí, no, era prudente el chico, era un caballero, no alardeaba de sus conquistas, era esa la cosa. Acá hay una lista larga, que vamos a contar algunas, dice que, de todas maneras, la vida, dice, de amorosa del mago, no fue su punto fuerte y esconde muchos secretos, pero hay una francesa, hay algunas mujeres muy particulares en su vida, ¿no? Jeannette Ritana era una hermosa francesa que regenteaba uno de los prostíbulos más elegantes de Buenos Aires en 1913. Cuando Almudo y Razzano fueron presentados en un café de la Avenida de Mayo, se les pidió que cantaran juntos, lo que hicieron por primera vez en sus vidas sin imaginar que formarían un dúo con un éxito impresionante en los siguientes años. Si nos guiamos por lo que dice la tradición con respecto a su nacimiento, el morocho tendría 23 años cuando esto ocurrió. Fueron muy aplaudidos y luego siguieron el festejo en lo de la Ritana. Trago y Holgorio, era, ¿no?, en la calle Viamonte, cerca de la esquina con Maipú. Esta señora era bastante mayor que él, pero seguía, dice acá, siendo muy bella. Y cuando otra novia de Gardel fue a increparla, la Ritana le dijo a ella, con su acento raro y delicioso, que sí, que era la amante de Carlitos, pero solo era una aventura. ¿Qué tal la Ritana, eh? La Ritana, la amante francesa de Carlitos. A ver. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Es mío el arpado de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera. Y hay más chicas en la vida del morocho. Isabel Martínez del Valle fue, la que increpó a la Ritana, temiendo que Gardel se enganchara en una relación seria. Isabel tenía 14 años cuando nació Carlitos, que le llevaba 19. Mira, Carlitos. Esa relación pareció ser la más seria, ya que duró muchos años, aunque también fue la más conflictiva, porque le costó a Gardel no solo mucho dinero, dice acá, sino también una tonelada de dolores de cabeza. Sí, se vieron por última vez en 1933, poco antes de partir el cantor junto rumbo a su gira que terminaría en el cielo, dice acá, ¿no? Desde el exterior le indicaba a su apoderado Delfino que cortara esa relación y que no le diera un centavo más a ninguno de los familiares. ¡Qué lío tenía Carlitos! Quedó en el misterio la razón por la que Gardel, aún sufriendo en el alma y en el bolsillo, soportó este asedio de esta señora, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué historia que tenía este hombre, no? Complicado era el hombre. Y bueno, era así, ¿no? Hay una muy famosa, Mona Maris. Mona Maris, sí. Mona Maris nació en Buenos Aires y ahí murió a los 84 años, pero toda su carrera como actriz la hizo en el exterior, especialmente en Hollywood. Mona, que era fatalmente bella, protagonizó películas junto a Humphrey Bogart, George Sanders, Leslie Howard, Victor Mature, Gary Grant, muchos otros de la época. Se dice que los cuatro primeros estuvieron perdidamente enamorados de ella. Pero no tenía el morocho acá en Buenos Aires, la negra. ¿Para qué iba a andar buscando a Humphrey Bogart teniéndolo a Carlito acá? ¿Eh? ¿No le parece a usted? Y claro, vino a Buenos Aires, ya retirado, no solo porque había nacido aquí, sino porque, entre otros, fue importante el recuerdo de Gardel, que tanto le hablaba a esta ciudad, igual que ninguna otra. Ahí está, Mona Maris conoció al mudo cuando filmaron juntos Cuesta Abajo, en 1934. Se habló de romance y ella, como en todos los casos, tuvo la serena discreción de hablar como una dama y decir que no era difícil enamorarse de él. ¿Qué tal, eh? Era un chico para enamorarse. Te echaban esa sonrisa que tenía y moriste ahí. A ver. Ese cuerpo que se mece a los compases de Qué lindo esto. Del cachengue de algún tango en los brazos de algún gil. Mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores, te adulan como a reina los 80 seguidores. Entre el humo de los puros y el champagne de Armenombrí. No fue un guapo, haragán ni prepotente, ni muchacho de avería el que al vicio te arrastró. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente berretines de bacana que tenías en la mente. ¿Qué tangazo este? Acá dice Edmundo Gidbur, escritor, periodista, fue amigo personal de Gardel, que lo quería y respetaba mucho. Iban juntos al hipódromo con su pasión en común. Lo perdieron. Las mujeres y los caballos lo perdieron a Gardel, ¿eh? ¿Quién no lo conoció? Dice. No mienten quienes aseguran que lo tutearon y estrecharon su mano. La fantasía se queda corta en reflejarlo. Tenía amigos en todas partes, incluso los desconocidos de siempre. Todos éramos sus amigos, en la intimidad cercana o con haberlo visto de lejos agigantarse en la popularidad. ¿Qué tal, eh? Eran todos amigos del maestro. ¿Tiene por una cabeza por ahí? A ver. Lo perdían los caballos de Gardel. Noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Y sí, por una cabeza, 1935. Este tango genial de Gardel y Lepera que tira sobre la mesa una de las pasiones del zorzal, ¿no? Las carreras de caballo. El morocho fue dueño de varios animales y tuvo uno preferido, Lunático se llamaba. Este caballo corrió 34 carreras y ganó 11, que lo conducía, por supuesto, Ireneo Leguizamo, muy amigo de Gardel. Al punto de ser objeto de otro tango que le rinde homenaje y se repite al grito de las tribunas, Leguizamo solo. Gardel cantó por una cabeza en la película Tango Bar. Los norteamericanos parecen tener desde siempre una simpatía especial por este tango. Se demostró más que nunca cuando, se acuerda, fue internacional en el, claro, en muchas películas incluyeron este tango, ¿no es cierto? También lo bailaron en varios, en Perfume de Mujer bailaron por una cabeza. ¿Se acuerda? Así es. Al Pacino lo bailó, ¿Qué tal? Y bueno, ¿qué tangazo este? ¿No? A ver un poquito. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Final... Se baila en Mentiras Verdaderas, donde lo baila Schwarzenegger, baila. Claro. Con Jamie Lee Curtis, bailan esto y también en Perfume de Mujer lo baila Al Pacino, Se luce en el papel de un excoronel ciego que baila este tango muy a la europea, pero afiladísimo con la bella Gabrielle Anwar, ¿no? Hermosa actriz inglesa, que lo hace bien ya que a esta gente también le gusta el tango. Y después de todo, ¿a quién no? ¿No es cierto? A ver, escuchemos Por una cabeza. Mil veces la vida, ¿para qué vivir? Esa colombina puso en sus ojeras un de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, como un pintor con broche sobre la noche del carnaval. Y allá se fue, ¿no? En 1935, ¿no? Aquel día de junio. Sus restos fueron velados en el Luna Park. Unas 30.000 personas fueron a despedirlo. Las orquestas de Francisco Canaro y Roberto Firpo tocaron dos veces el tango Silencio. También hay una duda, ¿no? ¿Cuántos misterios este hombre? Hasta ni se sabe bien su edad al morir. Todo fue un misterio en su vida, pero ¿a quién le importa hoy, no? Escuchémoslo. Mostrate como sos. Detrás de tu desvío todo el año es carnaval. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, el arque para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango,